Se pone unos cortos pa' que todo el mundo la vea. No la celo ni la amo, me llama y me bella que el culo flow Penelope. Me la llevé por Pentín y la llevaba en chupo a las tres. Y con tequila esa capa huele bien rico, pero ella se lo disfruto en ropa interior. Así que tú te vengas tu cabeza en un gol. A la mamá, papá, y si yo le doy mi lollipop, pa, pa, pa. Me voy para la cosa y chupa, pa, pa. Se lo metí piche, le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la busqué la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí piche, le di tanto bicho mi hermana que hasta la embiche. No quería la leche y yo la busqué la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Como la domina ella me pone mal. Concentra como que se debe de real. Por la entrada de moña con la cara cenicienta. El emoji de fuego se te chapa el que inventa. Me gusta porque llego a los 40. Ella es mayor que yo, le da chupo a mi lollipop como una menta. Y no la ves bien bellaca. En el estudio cuando grabo me lo saca. Y le da chupo. Y me pide a grito que le meta con el pop pop. Después se la bebe como si esto fuera un shot. De todas las baby ella va después de Carol en mi top. Tú trepas en mí y te empiezo a mover. No cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Su chupa, pa, pa, pa. Si mueve ya va y suena. Pa' tu novio una pistola que hace plap, plap, plap. Que ella dice ya nadie mira el hip hop. Pa' que ya le de chupa, pa, pa. Si mueve eso y abajo le suena. Pa' tu novio una pistola que hace plap, plap, plap, plap. Maluma, baby. Che, che, che. Yo se lo metí peche. Le di tanto chimbo que hasta la enchimbe. No quería la leche, yo en la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leche. Yo se lo metí peche. Y tanto chimbo que hasta la enchimbe. No quería la leche, yo la boca la leche. Ella quería un polvillo como siete leches. Y chupeta le encanta. Quien la viera tan santa. Lo lleva a la garganta. Melodía me canta. Le pone contra la pared. La falda se levanta. Pone cara de chata. Es una abusadora. Cara de perra que a mí me enamora. Te fuiste y así me dejaste el cora. Te digo goodbye. Muy torigado, pastillas no hay. Chupamela como si esto fuera un bom bom boom. Si explota en tu boca, explota como un bubalú. La dominican llegó con el puertorrican. Las envidiosas tu amor día la critican. Y ella no tira puya y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy bomba al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una G-Wagon, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé, el hijo de puta se cree modelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sí sabes que se me va a parar. Y tú dices que te mueves hasta accidental. Mínimo 100 polvos semanal. Cuando yo te pille en cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Maluma, baby. Este es el verdadero remix. Ozuna. Dímelo, Darell. Maluma. Ozuna. This is the fucking Darell. Remix. La verdadera vuelta, oíste, baby. El Genesis. Stop that shit. Colombia PR. Dual Entertainment. Latino Gang Music. Bossy. That's combination.